Esta es la sintonía con la que tendremos que ir familiarizándonos, porque es la que nos va a anunciar que cada semana, cada miércoles, a eso de las 12, hoy nos retrasamos dos minutillos sobre el horario inicialmente establecido, pues va a dar lugar al espacio de tertulia, espacio de debate, aquí en la sintonía de la mañana, y que, bueno, pues es un espacio, ya sabes, abierto a la participación ciudadana en una doble vertiente. Por un lado, pues puedes proponer los temas que tú quieras para debate, y por otro, también dejarnos tu opinión. ¿Dónde? Pues a través del WhatsApp, en el 607-488-775, y a través de las llamadas telefónicas, el 2004 y el 2155, los teléfonos de siempre, desde ya habilitados para, bueno, pues un espacio de tertulia que en esta nueva temporada arrancamos en el día de hoy, en esta jornada de 18 de octubre. Lo hacemos, pues, como siempre, agradeciendo y saludando, dándole la bienvenida a los colaboradores que nos acompañan de izquierda a derecha, como suelo hacer, desde mi izquierda, ¿no?, hasta la derecha. Javier Cabeza. Javier, buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. Javier Salguero. Javier, muy buenos días. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Es que dice que si hemos comido o yo, no... Yo soy de los de si se ha comido empiezan las buenas tardes y antes de comer buenos días. Por eso. Y otros a partir de las 12 estamos en el filo. Bueno, pues vamos a admitir en esta vez, ¿no?, ambas fórmulas. Bueno, la tertulia que vuelve a la sintonía de la radio, de la emisora municipal. Y estaba yo esta mañana, pues, un poco recordando, ¿no?, de dónde venimos, dónde estamos, porque las últimas tertulias que se celebraron, ¿no?, pues eran antes de las elecciones municipales. En ese tiempo de elecciones municipales, de campaña electoral, se suspende este espacio de opinión, y bueno, pues entre verano y demás, pues nos hemos metido ya en octubre. Y decía yo, quería que utilizáramos, ¿no?, este primer espacio para un poco analizar todo lo acontecido, ¿no?, ver, comparar un poco las dos fotografías. Por ejemplo, en el panorama político, tanto en lo local como en lo nacional. En el plano local estábamos con un gobierno mayoría absoluta socialista, con Isabel Gómez como alcaldesa, y las elecciones de mayo, que propiciaban un cambio de gobierno, con Mario Casillas ahora en la alcaldía. En el ámbito nacional, la lista más votada, la de Feijóo, que parece que tampoco va a gobernar, y todo el mundo, pues, pendiente ahora mismo de lo que pueda acordar Pedro Sánchez, fundamentalmente con Bildu y con Junts. Parece no, Feijóo seguro que no va a gobernar, porque ya ha pasado la investidura y ya ha perdido. O sea, lo que está por determinar es si Pedro Sánchez sí será investido o no. En esa estamos. Bueno, como digo, Javier, empezamos contigo. Nuevo panorama político, ¿qué te parece, qué me destaca? Tú ya sabes que a mí me gusta siempre ir de lo más local a lo más, de lo más cercano a lo más lejano. Cuéntame. Bueno, yo en lo local, claro, teniendo la actualidad nacional que tenemos, me parece un poco trasnochado ya hablar de lo local, que está cerrado, pero en fin, mi análisis personal del tema, sin estar implicado directamente, porque es verdad que yo iba en las listas de Andalucía por sí, pero yo iba al cuarto y desgraciadamente los ciudadanos han decidido que solo tuviéramos dos representantes y, por tanto, estoy fuera de ese ámbito de decisión. Pero, bueno, lo que ha pasado, yo entiendo que era lo lógico que pasara, lo razonable que pasara. Cuando un partido lleva varias legislaturas mandando, lo lógico en democracia es la alternancia y, por tanto, lo más factible que pase es que la haya. Y, de hecho, pues la ha habido. Es verdad que el PSOE tenía un concejal más, pero es verdad que lo que establece la ley es que si en la primera vuelta hay un candidato que obtiene la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pues se invite como alcalde. Y es lo que ha pasado con Mario. Ya eso no tiene mucha vuelta de hoja. Respecto a la situación actual, ya, como digo, ha pasado lo que ha pasado. Ya Rajoy, no por mucho que Feijóo ha juntado 172 votos, pero no son suficientes para poder ser investido. Y el rey ha propuesto otro candidato, que es el siguiente más votado a Feijóo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, y a mí lo que me preocupa es lo que se dice que se está sorteando o se está planteando para que esa investidura sea posible. Y lo que me preocupa también es todos los pasos intermedios que ponen en cuestión el sistema democrático. Es decir, la base del sistema democrático es la separación de poderes y al día siguiente de que el rey propusiera a Feijóo como candidato, ya la presidenta del Congreso había determinado cuál era la fecha de la investidura y, como corresponde a la separación de poderes y eso, se supondría que en el siguiente candidato, al día siguiente, establecería una fecha de investidura. Y como sería razonable, establecería el mismo plazo que hubiera determinado para la investidura de Feijóo, que fue un mes aproximadamente. Bueno, han pasado 14, 15 días, creo, desde que terminó, desde que el rey proclamó candidato a Pedro Sánchez, y todavía, en su absoluta independencia del resto de poderes, la presidencia del Congreso todavía no ha tenido a bien encontrar una fecha. Me parece que es preocupante lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está desdibujando la democracia. Cuando se desdibujan uno de los principios más evidentes de la democracia, que es la separación de poderes, se desdibuja cuando además lo que se está planteando como moneda de cambio en esta investidura son cosas de alguna manera cuestionan o dejan en entredicho la acción de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que ha determinado cuáles son las condiciones y qué hicieron o no hicieron los que intervinieron en el proceso o en el 1 de octubre, en el intento de secesión de Cataluña, aunque fuera por 10 segundos, pero intento de secesión al fin y al cabo, y por tanto una de las cosas más graves que pueden pasar en democracia, que ahora, después del Poder Judicial haber establecido los términos, se pretende desde el Poder Ejecutivo, que no es el correspondiente, buscar una argucia legal, cuestionable además constitucionalmente, para poder llegar a un acuerdo con esa gente. Yo entiendo que es muy grave lo que está pasando, porque el problema con los catalanes nunca se va a acabar si le damos a entender que hagan lo que hagan, cuando esté el equilibrio de poderes oportuno, ellos van a poder pasarse por el forro la legalidad y todo, y van a volver al redil sin ningún problema, y aquí todo el mundo es bueno. Y yo creo que en política no todo el mundo es bueno. Hay algunos que sí y hay otros que no. Y cuando uno no es bueno, en democracia y en un Estado de Derecho, quien tiene que decidir si es bueno o no bueno no son los acuerdos políticos, son los jueces. Porque para eso está el Estado de Derecho. Javier Salguero. Bueno, Javier ha profundizado más en el tema. Yo diría que era una introducción, una pequeña introducción primero, y después ya entraríamos en debate. Pues yo, en principio, decir que tuvimos, como hemos dicho, hay una alternancia en el poder aquí a nivel local como consecuencia del hartazgo de la sociedad española en general, y particularmente reflejado en comunidades autónomas y en ayuntamientos, de las políticas que estaba desarrollando el Partido Socialista. Muestra de ello es que aquí en Ubrique había un cambio, pero no solamente Ubrique ha sido la excepción, sino a nivel de los pueblos de alrededor han sucedido cambios también significativos en el bosque, etcétera, en la comarca, donde estaba gobernando el Partido Socialista y ahora está gobernando el Partido Popular, al igual que en autonomía, donde el Partido Socialista ha perdido la mayor cota de poder de lo que va de democracia en lo que es el sistema autonómico. Y a raíz de lo cual, pues, Zapatero, ya iba a decir yo, Pedro Sánchez convocó urgentemente elecciones nacionales. Y ahí no se ha visto reflejado tanto el hartazgo o el voto de castigo al que sometieron en locales y en autonómica al Partido Socialista. ¿Cómo me explicas eso, ¿no? Que el del hartazgo de las políticas nacionales haya cambios a otros niveles y no en el... En las otras elecciones, por eso es que estaba intentando, cuando Zapatero, se produjo un caso más o menos parecido, que a nivel local y a nivel autonómico, en sitio donde gobernaba el Partido Socialista, lo sucedió el Partido Popular. Sin embargo, aquí no se ha dado eso. Incluso todas las encuestas daban que podían formar gobierno, tanto el PP con las distintas alternativas, con Vox, con UPN y con Coalición Canaria, que podían formar gobierno. Sin embargo, no han dado las cuentas. Después, hecho este análisis más o menos somero de lo que es la interpretación que yo he hecho de las elecciones, entra en más a fondo en lo que comenta Javier, y lo que es preocupante es la quiebra del sistema democrático, no solamente en lo judicial, sino la quiebra del sistema democrático en un principio básico como es la igualdad entre los españoles. Aquí se está estableciendo un criterio que dice que si tú eres político y además catalán y cometes un delito, o se te indulta o se te amnistía, por necesidades de una coyuntura para hacerte con el poder a nivel nacional. Es muy grave lo que están, el mensaje que se está trasladando, de decir, no, como este hombre me hace falta, aquel que era un supremacista catalán, un nazi, que lo llamaron nazi incluso, supremacista catalán, ahora es un hombre que es necesario articular una mayoría para el Partido Socialista mantenerse en el poder. Yo creo que todo en política no es válido. Todo en política no está legitimado, y creo que la sociedad española está ya un poco harta de que se le tome el pelo, porque también es una cuestión bastante importante en el que se le está mintiendo deliberadamente a la sociedad española, de decir, ese hombre lo voy a traer yo de Bélgica, de donde está, de Waterloo, me lo voy a traer aquí para que cumpla la justicia, a mandar a toda una vicepresidenta, primera, segunda, a negociar con él. ¿Negociar el qué tiene que negociar? Si ese hombre lo que tiene es que cumplir con la ley, lo que han juzgado los tribunales, porque también, como dice Javier, se está dando un mensaje malísimo para lo que es el sistema democrático. Es decir, que lo que los jueces juzgan y sentencian, que no es que estamos diciendo que es que nosotros nos hemos reunido aquí entre cuatro o cinco y hemos juzgado a ese señor. No, lo que ha establecido el Tribunal Supremo. Viene ahora Pedro Sánchez porque le hace falta, y lo que han juzgado los tribunales completamente hace legisla a su antojo para que eso quede impune. Es decir, se rebaja la sedición, la malversación se rebaja también, se indulta y ahora se hace amnistía. ¿Esto qué significa? ¿Qué mensaje estamos trasladando a la sociedad? Política no vale todo. Creo yo que para articular un gobierno es necesario trasladar a la sociedad un mensaje de que es necesario para todo el pueblo, no para, y después establecen criterios que son desequilibrantes para los distintos territorios. ¿Por qué a Cataluña se está hablando ahora de perdonarle deuda? Están hablando también, porque ahí entra también el factor económico, estamos hablando de especulaciones todavía, de 70.000 millones de euros que tienen de deuda, y que están pidiendo que dentro de la negociación se establezca también la condonación de esa deuda. En los demás territorios que estamos aquí, para pagar los caprichos de los territorios, además territorios que se quieren segregar de lo que es el España, yo creo que estamos cometiendo bastante imprudencia, y como decías, Javier, acertadamente, se está quebrando lo que son las normas establecidas por el sistema democrático español. Fran. Yo aquí estoy fuera de juego ahora mismo, ¿no? Porque yo Yo había venido a otro tipo de tertulia o me imaginaba que esto iba a hacer otra cosa y en temas políticos no voy a entrar en ninguno, ¿vale? Yo tengo mi... Puedo estar de acuerdo con lo que han dicho ellos en algunas cosas, en desacuerdo con otras, pero vamos, yo ese tipo de cosas políticas las debato más en petit comité, en un bar y en otro tipo de cosas, antes que hacer mis ideas, plasmar mis ideas aquí en una radio, que pues yo no tengo que saber lo que piensa un tío de Madrid, uno de Sevilla, uno de Cádiz, ni tengo que defenderlo, ni atacarlo, ni tengo que ponerme a favor de uno ni de otro, porque yo no había venido a este tipo de debate. Yo me creía que era, yo creía que íbamos yo creía que íbamos a hablar de los cubitos, de las caquitas de perro, de lo mismo que se ha hablado todos los miércoles, pero vamos a hablar de todo. Vale, ya está, yo es para saberlo a partir de ahora, porque en este caso creo que este no es mi lugar. Vamos, yo mi lugar era pues el debate que yo entiendo que era un debate más social, más del pueblo y más de lo que pasa por aquí. Y en este caso político, pues no voy a entrar, vamos, bueno, es que no... Decía que vamos a intentar hablar de todo, pero sí, sí es verdad que, bueno, estábamos en la fotografía de cómo nos íbamos y cómo volvemos, entre otras cosas, en lo local, ¿no?, con un cambio de gobierno también municipal. Pero claro, ya estos temas nacionales a mí, yo qué sé, yo los hablo con, vamos, en cualquier bar me escucha cualquiera hablando de política, con Javi hablo mucho de política, pero tomándome un café en el Arcaza, ¿comprende? Yo es que no, yo creo que no soy el idóneo para decir si me parecen bien y menos escuchando ese análisis político, no, tampoco me puedo considerar tan politólogo como para profundizar tanto en las cosas. Entonces, yo tengo mis ideas, que son las que son, y pienso, hasta tengo una idea referente a lo que hemos hablado, que la podemos debatir en otro sitio, pero yo creo que este no es mi sitio para debatir esto, ¿vale? Entonces, como yo he venido al cafelito del miércoles, que yo me creía que era el cafelito del miércoles, de toda la vida. Yo hablaba de mi libro. De mi libro, no, de lo que hablábamos aquí. Pues ya está, no, pero vamos, que en lo que han dicho ellos, pues se pueden respetar algunas. Bueno, puedo opinar igual que ellos en algunas cosas y en otras, pues puedo diferir, pero ya está, es lo único que voy a diferir. Queríamos. Yo decir de alguna manera que este no es el cafelito de los miércoles, este es el cafelito que es el miércoles, pero es una fusión del cafelito de los lunes que ha dejado de existir, por lo tanto está incorporado al de los miércoles, vale. Por tanto hay una confluencia de lo que antes era el cafelito de los miércoles y de lo que antes era el cafelito de los lunes. Pues a eso sí puedo opinar algo, ¿vale? Yo, por lo que me traslada a mí la gente, no creo que sea una buena decisión meter la política y el tema del cafelito. No creo que sea una buena decisión, en este caso, radiofónica, porque la gente, el cafelito de los lunes lo escuchaba un poquito menos y para desconectar escuchaba el del miércoles, que era el que se hablaba de cosas más... sálvame, para que así nos entendamos. Entonces, es una cosa que yo plasmo, ¿sabes? Una idea para que lo tengan por ahí a la hora de si se puede reubicar todo esto, porque es cierto de que hay gente que le gusta este tipo de formato, yo en este caso no me siento cómodo, ¿sabes lo que es? No es, yo no estoy aquí, yo no puedo hablar de política nacional en un micrófono, en un medio de comunicación para defender o atacar a un partido político, yo no puedo, ¿vale? No puedo, puedo hacerlo en otro tipo de sitio. ¿Cómo decir? Pero que no, yo no soy un experto politólogo, como él dice. No, si sirve, hombre. Si te sirve de consuelo. No, tú me entiendes. Hablar se puede hablar, y tú y yo, como tú bien has reconocido, hablamos de todo en general, de política en general, política nacional, autonómica y local. Sí. Como tú dices, tomándonos un café, pues igualmente nos podemos tomar un café. Sí, aquí, no, pero Javier, lo que he dicho es que a lo mejor yo no soy el más idóneo para esto. Y que me parece una mala decisión. Los oyentes lo pueden, cuando colguemos el enlace, los oyentes te lo pueden poner si lo ven a bien, qué le parece esta decisión del cafelito del miércoles prácticamente barrerlo, ¿vale? Porque fíjate cómo hemos comenzado esto y lo que continúa después, esto es prácticamente un cafelito político, que además lo respeto porque los políticos tenéis que tener vuestro sitio, ¿vale? Yo en principio iba a venir un lunes también, que no es que te creas que yo iba a venir, Javi, si no es lo que pasa, Javi, que por necesidades del servicio, de programación o de lo que perfecto, sea, me comunicaron, Javi, que iba a hacer miércoles, a mí me ha trastocado también, es que no es una crítica a que sea político, sino que a lo mejor a lo que ha dicho Javier, si me vengo a referir que a lo, yo que no sabía lo que era un cafelito, en 5 años me ha trasladado a la gente mucho lo que se entretenía el miércoles por la tarde, que ahora podría ser miércoles por la mañana, desconectando un poco de la política, ¿vale? Y eso es lo que me ha trasladado a mí la gente. Y con eso no quiere decir, como yo le digo a la gente, que la política es completamente necesaria para todo, porque es lo que te dicta el día a día en lo que tú tengas que hacer. Hombre, esto es como lo de la feria, que es según le va cada uno, de hecho, en la feria. De hecho, a mí, como no iba los miércoles, pues no me decían nada del cafelito de los miércoles, y me decían que estaba muy bien el cafelito de los lunes porque en el que me escuchaban. Por eso, claro, como ahora se cuelga un enlace, como ahora se cuelga un enlace, Javier, lo mismo la gente puede opinar y decir que yo no tengo nada en contra de que se creen enlaces, pero que los enlace a la orden del día. Ahora se crea un enlace. Decir los enlaces, cómo se manejan, pero a mí me da igual. No, un enlace de internet. Que maneje vos te manda 200 votos diciendo que lo que él quiere. No, pero vamos a ver. Lo si que no, sea. Yo no. Yo, a mí me parece muy bien que se, que eso. Yo, si yo lo que estoy defendiendo aquí justamente es la democracia, por lo tanto, no voy a oponerme a que se dé la gente su opinión, evidentemente. Es verdad que yo estoy en contra de la democracia plebiscitaria y de las primarias y esas cosas, porque tengo claro desde antes de que pasara que las primarias acaban en una dictadura, y yo creo que de eso tienen experiencia más de un partido político de lo que le ha pasado con los líderes de ley en primaria, que las estructuras de los partidos prácticamente han dejado de funcionar. Bueno, yo lo que iba es que al final vamos a tocar varios temas durante hoy. Al final la política va intrínseca a nuestra... Sí. Y es verdad que en el cafelito de los miércoles hablábamos de cuestiones que al final pues tenían que ver o no con... Sí, siempre sale un ramalazo, pero no es lo mismo al final, que hace, claro, que hace, era un que poco, hace una valoración esto, detallada de qué me parece a mí el gobierno. Esto era un poco por valorar un poco las dos fotografías, por ver un poco dónde estábamos y dónde estamos ahora. Y al final, pues mira, si hablamos de feria, pues me podéis hacer un análisis más político o más ciudadano de cómo la habéis visto. Si hablamos en definitiva, aquí venimos en representación de un partido político, porque aquí venimos representando a Andalucía Porcillo, vengo representando al PP, viene representando al PSOE. Yo siempre he dicho que yo soy de lo que soy, pero tengo mis ideas próximas, Javier, pero que yo no vengo en representación, a dar mis opiniones personales. Si a alguien del partido no le gusta, pero a propuesta de quién, lo tiene muy claro, con no proponer que a mí me propone quien me propone. Yo, Javi, ahí te doy la pero razón, que, yo vengo a propuesta del PSOE, pero para un cafelito social, no para pero que los que me proponen a mí es social también, claro, porque bueno, pero que claro, para que nos entendamos, es a lo que iba, porque por ejemplo podemos hablar de la asistencia pediátrica en el municipio, y al final podemos hacer valoraciones más sociales o más políticas en función de... La política es todo, y lo que afecta a nivel nacional afecta a los municipios, aunque nos creamos que nos podemos abstraer de lo que es la política. Se puede valorar la asistencia pediátrica, pero como hemos empezado esto, yo no me siento cómodo en esa parte del debate. Venga, pues vamos a hablar de asistencia. Sí, ya te digo, Frank, que era un poco por ubicarnos, y vamos a hablar, si te parece, Frank, y te doy a ti primero la palabra. Sobre la asistencia pediátrica, por ejemplo, ayer tenía lugar la primera de las concentraciones convocadas para esta semana por parte de la plataforma Asociación Ya, para reivindicar principalmente que las dos plazas de pediatría del Centro de Salud de Ubrique sean cubiertas. Vamos a recordar que recientemente se informaba de que una ya está cubierta al 100%, la otra al 33,3%, pero pese a estos avances que se han producido, el colectivo sigue adelante. En la concentración de ayer, medio centenar de personas aproximadamente, se daba lectura a un manifiesto en el que se recordaba los logros obtenidos por el colectivo a lo largo de sus 10 meses de trayectoria. Hoy, esta tarde a las 5:30, en la plaza del Ayuntamiento, segunda concentración, porque decía, ¿no?, Mónica Vilches como portavoz en este caso, que en defensa de las familias y menores de la localidad van a seguir trabajando hasta que la segunda plaza de pediatría sea ocupada. Tú ya me haces el análisis y el debate. No, ya, como ustedes vean. El análisis tiene poco que analizar. Hubo una concentración y además creo que bastante justa, porque entendemos que en este caso sigue habiendo una carencia en lo que es una parte de... Una de las pediatras no está al 100%, Y yo creo que ahí está de acuerdo todo el pueblo en que hace falta que eso se cubra, ¿vale? Eso, yo creo que ahí no hay debate. El debate más profundo puede ser porque no se ha cubierto hasta ahora, y ese sí que puede tener más ramificaciones, la falta de profesionales y demás. La que no voy a tolerar en la vida es que nos han venido por aquí porque este pueblo es follonero, ¿sabes lo que es? Y esas son las cosas que no se pueden tolerar, porque yo vivo aquí en Ubrique y puede haber personas que vayan al centro de salud en una situación que no deben, pero ellos no representan al pueblo de Ubrique. El pueblo de Ubrique lo representan por una gran mayoría, y si todos fuéramos allí en ese plan, pues entendería de que este pueblo, pues sí, le falta respeto a los sanitarios, pero no es así. Entonces, si no se han cubierto hasta ahora, se pueden poner muchas excusas, pero nos damos cuenta de que hay soluciones y que se pueden ir atajando, que al final es lo único que hace falta, que al final los niños pues tengan su... Y después, en cuanto a... Decían que tenía formación pediátrica. Yo en ese sentido sí opino que los médicos españoles están muy formados, que prácticamente hasta un médico de cabecera podría ser pediatra, con los pocos conocimientos de medicina que tengo, pero... A mí de chico los que me han atendido siempre han sido médicos de cabecera. Yo he ido al pediatra muy pocas veces. Ninguna. Entonces, en ese sentido, que tenga la pediatría o no en cum laude, pues también me importaría hasta poco. La cuestión es que las dos plazas que son de especialidades, a mí personalmente me importaría poco. A otras personas a lo mejor tienen otro tipo de opinión al respecto. Pero ya está, que... Una reivindicación, creo que el pueblo hizo una reivindicación justa para que lo que teníamos antes, que eran dos pediatras, pues se cubra. No, el tema de la sanidad es un tema sensible, y además que es un tema que ya ha traído cola, no solamente por este tema, sino todos que podemos recordar las movilizaciones que se hicieron cuando lo de los especialistas, que era una reivindicación, creíamos que justa en su momento, y creemos que justa también que se reivindique que se cubran las plazas de pediatría para que los niños ubriqueños tengan el servicio pediátrico adecuado. Ahora bien, tú me dices a mí que no quieren mezclar la política, y esto tiene ramificaciones políticas también. Tiene ramificaciones clarísimas. Políticas. Mira, clarísimas. Javier, cuando espérate, hablábamos aquí, perdóname. Sí, cuando hablábamos el jueves, tiene ramificaciones políticas. No. Pero claro. No me refiero al movimiento pediátrico de ahora, que es una reivindicación justa, igual que era justa la de la reivindicación de los especialistas. Pero cuando reivindicábamos los especialistas nosotros, el Partido Socialista decía que estábamos haciendo una utilización política. ¿Por qué? Porque en aquel momento en la Junta gobernaba el Partido Socialista y nosotros le reclamábamos a la Junta de Andalucía que dotara de los servicios de especialistas al pueblo de Ubrique. Una necesidad, creo, que nadie puede discutir. Sin embargo, se argumentaba, y además en las manifestaciones se echaba en falta el Partido Socialista, y sin embargo ayer, y creo que acertadamente, pues tuvimos a Irene García, representante del Partido Socialista, y después tuvimos el resto de los grupos que siempre hemos estado, porque creemos, por lo menos esa ha sido nuestra opción desde siempre del Partido Popular, que una reivindicación justa para un pueblo prevalece por encima de los ideales políticos, por encima de los ideales políticos, aunque ahora esté gobernando la Junta de Andalucía al PP. Yo, si le tengo que reclamar a la Junta de Andalucía pediatras para Ubrique, se lo voy a reclamar esté el PP, el papá o el PSOE. Esa es la gran diferencia, y tú dices, por eso todo tiene ramificaciones políticas. En aquel entonces yo he visto incluso al representante del movimiento que lo criticaban a diestro y siniestro, al doctor Rodríguez Carrión, lo criticaban a diestro y siniestro porque él encabezaba ese movimiento ciudadano. Y le atacaban desde un partido político, porque pedía, que él no pedía para él, que pedía para el pueblo de Ubrique. Igual que nosotros, cuando estábamos en el equipo de gobierno, se nos criticó que estábamos articulando una confrontación política con la Junta de Andalucía. Y yo ya te lo vuelvo a repetir, Fran, y tú me conoces en ese sentido, que yo... Cuando se lo tenga que decir al PP, se lo voy a decir. Y me consta que Mario Casillas está en contacto permanente con la consejera y con la delega para que esa carencia que tiene Ubrique, y no solamente esa, porque si nos ponemos a hablar de más carencias que tiene el centro de salud, podíamos quedarnos aquí, la cita, la atención telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. y sé que está en contacto permanente con la delegada y con la consejera para que esas deficiencias se vayan subsanando. Y eso, en lo que es a la lucha por las necesidades de un pueblo, por lo menos en lo que a mí se representa, me van a ver siempre encabezando esas reivindicaciones, porque creo que lo que es justo para mí es justo para el pueblo y necesario además. Yo ahí voy a hacer uso de el comodín de yo vengo como yo. Para decir una cosa que creo que no le gustará a mi partido que diga, o al partido por el que estoy representando. Yo estoy en absoluto de acuerdo en que vengan dos. Ahora doy la opinión, no personal, sino mi análisis personal de la situación, por lo que espero que están mujeres sigan luchando hasta el final y que coincida. Estoy casi seguro de que en el WhatsApp de eso la mayoría son madres, que hay muchas más madres que padres. Estoy casi seguro, y eso lo digo yo, que tengo que aguantar continuamente que las mujeres son las cuidadoras y quien está cuidando a mi padre soy yo. O sea, eso depende de las situaciones concretas de cada uno. Pero que, en general, pues las madres se preocupan mucho más de la situación de sus hijos. Y, vamos, precisamente al lado del médico de mi padre, que es el mío también, estaba hasta cena, no sé ahora, porque como han tenido varios cambios, estaba hasta cena pediatría. Y, por lo tanto, yo veía quién iba con los niños. Y no recuerdo, porque además me hubiera llamado la atención, no recuerdo que hubiera hombre, y eso que yo llevaba a mi hija de vez en cuando, pero en general no es así. Espero que consigan que sean los dos pediatras, pero en mi análisis, si no conseguimos que vengan otros especialistas y analizo la tendencia que está teniendo la sanidad general, no la andaluza, general, pues se tiende a que los especialistas se reducen a los centros comarcales o los hospitales o los esos. Y la única especialidad que hay en Ubrique es la de pediatría. Pero la tendencia es que todo lo que no eso haya, las especialidades estén en los centros comarcales. Y por otra parte, también es verdad que en Ubrique hay dos pediatras, pero también es verdad que los dos pediatras se establecieron, por así decirlo, cuando estaban lo que se llamaba el baby boom, cuando en Ubrique había muchísimos más niños de los que hay ahora. Con lo cual, yo entiendo que la lucha va a ser dura. Ahora, que la lucha va a ser dura no quiere decir que no se consiga. O sea, ni que haya que dejar la lucha, pero yo dejo ahí encima ese análisis que hay que tenerlo presente, no por desanimar a nadie, sino por animar, porque se sea consciente de que hay que luchar mucho para conseguirlo. La intención es cubrir esas dos plazas. Por en eso, momento, pero que yo digo, pero no, por parte de la administración en ningún momento ha dicho que no se vayan a cubrir, sino que se van a cubrir. Desafortunadamente, la delegada dijo que ya, es que no querían venir a Ubrique. Sin embargo, la consejera a pregunta en una intervención parlamentaria, a pregunta de un grupo parlamentario, que era Vox en este caso, preguntando sobre la situación de Ubrique, dijo que sí, que la intención era que se cubrieran las dos plazas de pediatría. Lo que pasa es que no había profesionales, no había profesionales. Yo creo que es el matiz más importante. Que no había profesionales, el primer paso, y en todos los casos también, claro. No solamente en pediatría, en las especialidades dicen que hay que convocar más plazas de especialistas porque está habiendo pocos especialistas. Ese argumento ya lo decían anteriormente, ¿te acuerdas tú? Que no se convocaban suficientes plazas. Me acuerdo yo del 2007, 2008, más o menos. Y eso es a nivel, es decir, hace ya 15 años. Y pero vamos, que yo me lo que digo en mi análisis y en mi análisis personal, no es y con escasos datos, no es que yo haya profundizado y haya entrado a ver todas las estadísticas, a ver cómo eso, sí he mirado algunas cosas, pero no tampoco un eso en profundidad, porque tampoco se pone a estudiar y mira todos los temas que a uno le llaman la atención en profundidad. Pero es una realidad que precisamente ya se está planteando que los que vengan tengan formación pediátrica, es decir, no sean estrictamente especialistas, no. ¿Y por qué? Porque los pocos que hayan lo van a acabar reduciendo para casos específicos en la comarcas, en los hospitales generales, sí, en eso. ¿Por qué? Porque es una optimización de recursos general cuando la población menor ahora es mucho menor, valga la redundancia, de lo que lo era hace 20 años. Pero es más, de un tiempo para atrás, creo que el centro de salud de Ubrique no ha tenido pediatra como tal, sino que han tenido médicos de familia. No, en Ubrique nunca había un pediatra como tal. Yo a lo que dijo antes Javi tengo que añadir una cosa que es verdad. Mira, las carencias que se tengan en el centro de salud, que las pueden tener nuestro centro de salud, las pueden tener muchos otros, creo que hay que... Lo que yo voy a hacer dentro de... cuando salga de aquí, que es ya poner una reclamación. A mí, ahora cuando hemos entrado, estaba hablando con Javier, yo... supuestamente porque me he enterado hoy, pido una cita para que me operen de la hernia de disco que tengo, y hoy llamando para hacer un seguimiento me dicen que yo no estoy apuntado en ningún sitio. Obviamente voy a ir a Villamartín y lo primero que voy a hacer es poner una reclamación. Y esas reclamaciones, que la gente sepa que llega a buen puerto, que les duele que les pongan una reclamación, y ya les duele muchísimo, porque es en definitiva lo que dista la calidad de la gestión que nos están dando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro día hizo alguien una reflexión que me parece muy importante. Yo creo que aquí el problema más gordo lo tenemos en que me parece que no tenemos médicos. Yo lo digo porque yo tengo que contratar médicos del trabajo, y a mí me cuesta mucho trabajo encontrarlo, sobre todo porque una especialidad es algo muy específico. El médico del trabajo pues tiene que hacer un MIRI y coger la especialidad de medicina del trabajo. Y una vez que termina el MIR, en Francia le ofrecen 7.000 euros por trabajar allí. Y pasa otra cosa, Javier, que es que no puedes tener compatible, porque esto me lo dijo a mí el otro día un sanitario, no puedes tener compatible el que tú trabajes en la Seguridad Social y el que tú trabajes por una clínica privada por fuera. Eso hay que quitarlo. Pero por una lógica muy sencilla, me decía este hombre, como tú, en la Seguridad Social dice que no puedes hacer más de 3 operaciones. Y resulta de que va a tu clínica al día siguiente y le hace 7 por la mañana. Una tarde. Estaremos, y a 2.000 euros cada una, estaremos de acuerdo en que la propia gestión de esos médicos nos está dando lugar a que, creyendo en la honestidad de todos ellos, valga por delante, pueda haber esa mala interpretación de que al pobrecito le guste ganar 2.000 euros cada hora en cada operación. Claro, pero yo creo que esas son cosas... Muchas veces se plantean problemas y la solución, y eso se ha hecho en algunas cosas en las que yo he sido testigo directo, por así decirlo, como fue en los centros de menores, que antes había muchísimo más centros de menores en eso, pero claro, como los centros de menores primero se les pusieron unas exigencias para atender al menor, que eran poco menos, que al final con todos los turnos hacía falta un adulto por cada menor en la plantilla, pues claro, aquello era una ruina. Y entonces la solución, había que cerrar los centros de menores y concertar piso tutelado, en los que el que llevaba la asignación de la tutela o eso, o echaba 14 horas, y entonces llevaban el piso entre dos, y no había médico, y no había enfermero, y tal. Y la solución era esa. Como funciona mal, pues se cierra. Y la solución es, cuando una cosa funciona mal, buscar las maneras de los mecanismos de control. Otro caso que pasó fue en los hospitales, en los psiquiátricos. Psiquiátricos son inhumanos, no sé qué. Pues ahora lo que es humano es que haya un psicópata viviendo con su madre, que si deja de tomar la medicación, hay más de un caso, acaba acuchillando a la madre. Pues no es la solución. Habrá que hacer más humanos los psiquiátricos y no dejar a los psicópatas viviendo con sus madres o con sus padres. Pero yo siempre, aunque yo sea la excepción en eso de que estoy cuidando a mi padre, reconozco que la mayoría de los casos de cuidado son de mujeres, evidentemente. Y por eso digo las madres. Yo creo que eso hay que controlarlo, evidentemente, pero eso es muy fácil controlarlo. O sea, al que opera en la privada le dan un turno, tiene que eso y le hacen una facturación. Y si factura opera, no, Javier, bueno, factura, la factura o lo que... Que no hay factura, en la medicina privada no hay factura, Javier. Bueno, pues eso a lo mejor es lo que hay que resolver. A lo mejor lo que no se puede tolerar es que en un centro de salud se diga que no se aceptan tarjetas. A lo mejor eso es lo que no se puede tolerar. Lo que me vengo a referir con esto es que casi todo eso pasa en cuando hay especialidades. Un médico de medicina de familia pues no tiene ese tipo de problemas. Yo lo digo más que nada el que es traumatólogo, el que es anestesista, el que... ¿Me entiendes? Eso, que tú vayas donde tenemos afortunadamente los mejores equipamientos sanitarios, que es en España y en la sanidad pública... Resulta de que yo preferiría 200.000 veces que a mí me operaran en la pública antes que en una privada, ¿eh? Eso que lo tenga. Y dar a luz, que no te quepa la menor duda, que a una mujer le conviene más dar a luz en un hospital público que en uno privado. En uno, cuando has dado a luz, es verdad que en uno privado tienes una habitación para ti sola, pero el equipamiento y todo lo que pueda tener para un contratiempo de un hospital público no lo vayas a comparar con uno privado. Normalmente el hospital privado tiene concierto y cuando hay complicaciones de parto lo derivan al público directamente. Por poner dos puntos que estoy hablando, si es que dice un médico en plena consulta que te está atendiendo en una de eso te dice: vente mañana, es que eso es intolerable, y para colmo cobran 800 euros más por no siendo incompatibles, a ver si me entiende, que se los deberían de quitar, ¿vale? Yo, por centrar un poco el tema de lo que estábamos hablando de la sanidad, de lo que no se entiende después es que muchos chavales con vocación de medicina se queden en el camino porque las notas de corte están horrorosas. Se quedan muchos profesionales y después no se convocan las suficientes plazas que son necesarias para España, que quien convoca a nivel nacional las plazas de distintas especialidades. Y después, la excepción no puede romper la regla. Yo creo que la mala praxis de un profesional como el que tú estás comentando no puede extrapolarse y generalizar a todo el sistema sanitario español, porque por suerte o por desgracia tenemos uno de los sistemas sanitarios reconocidos internacionalmente de los mejores del mundo y que hay profesionales malísimos como hay en todos los sectores, pero eso mostró carencia todo el mundo. Estamos hablando que es uno de los mejores del mundo. Yo te admito lo del COVID si me dices, es que en el COVID fuimos uno de los peores del mundo. Y entonces mostró deficiencia todos los sistemas sanitarios, es que una simple mascarilla no teníamos. Porque nadie estaba preparado para eso. Claro, que creíamos que teníamos un super y mostró muchas carencias. Porque estaban desbordados. Pero cuando tú en un hospital no eras por los simples profesionales, que es que un equipo EPI no disponían de ellos. Entonces muestra muchas carencias. No, porque cuando eso no está previsto y tú un equipo EPI lo utilizas en el ala tal, en las habitaciones 6, 7 y 8. En esa zona, y para entrar en esa zona, hace falta un equipo de EPI. Y ahí entra nada más que 10. Un problema de nada más que 10. Y te encuentras de pronto con que tienes que llenar todo el hospital de equipos EPI y que tienes que vestir a 300. Pues evidentemente. En los primeros fue un caos para todo el mundo. Esto es algo inesperado, pero ya después te da tiempo a recomponerte. Un caos en mucho sentido. Es que nos puso los pies en el suelo y nos dijo que Europa y España en general nos hemos quedado como países de servicio, que no somos países industriales, que todo lo teníamos que traer de China. todo lo teníamos que producir de decir, no producir, traerlo de vecina, que nosotros no teníamos capacidad para producir un bien de servicio y de primera necesidad, como era una mascarilla, si o como era. Si tú no sabes que España es un país de servicio, yo lo sé, 20% del Producto Interior Bruto. No solamente España, es que Europa en general, es que hablamos de los microchips, que es que nos dejaron sin microchips, nos dejaron la industria del automóvil. Lo único que nos dieron fue el virus. Nos dieron nada más está. Que el virus, ya está. Es que es mucho más complejo de analizar las carencias que ha demostrado que tú, lo que tú es el virus. Un poco, y después, en respecto a lo que ha dicho él, que lleva razón. Es que la industria está desmantelada. Aquí, por suerte, tenemos mucha industria. Lleva razón en cuanto a lo de las notas. Y en cuanto a lo de... Es una de las cosas que yo no entiendo, ¿vale? Y como no entiendo, vengo aquí como y lo pregunto en el aire. ¿Cómo? Si hacen falta médicos, a lo mejor la nota tiene que ser un 14, porque ya sabes, Javier, que la nota no la pone la universidad. Se quedan por décima, se quedan por décima fuera. Te explico, la nota la pones un 7, ¿vale? Venga, un 7 para hacer médico. Pero si los que han sacado 14... optan a todas las plazas, pues obviamente la nota va a ser un 14, un 13 con 8. Da igual, entonces tendrías que ampliar. Y esas son las cosas que yo no me explico. ¿Por qué no se amplían las plazas? Y después, las plazas MIR las piden las comunidades autónomas. Tú lo sabes, tienen que hacer una petición, tienen que tener, imagino, una dotación presupuestaria y cubrirla. Y ahí es donde ninguna comunidad autónoma se va a meter, porque pedir más miles, tener que recaudar más impuestos, me imagino, para tener que pagar yo te digo que no, es decir, la sanidad es de las cosas transferidas, y las cosas transferidas es dinero del Estado, que conforme se transfiere los servicios, se transfiere el coste de los servicios. 100%. Es decir, claro, salvo las mejoras que tú hagas, es decir, si... Yo qué sé, por ejemplo, sé que durante un tiempo es una cosa que no tiene nada que ver y no eso, pero es anecdótico, pero me ha venido durante un tiempo en Andalucía se podían hacer las operaciones de cambio de sexo gratis a través de la Seguridad Social, cuando todavía eso no estaba generalizado en el resto de eso. Si no está generalizado y es un servicio que decide la comunidad autónoma prestarlo, evidentemente lo paga ella. Pero si son servicios generales, pues de lo que está en la cartera me ponen más en la duda porque Frank, las comunidades autónomas yo te doy una aplicación yo te doy una explicación. Eso no está bien hecho, y te digo por qué no está bien hecho. Pero tú pides la que tú necesitas. Que tú pidas las que tú necesitas no quiere decir que después los médicos que hayan cursado esa especialidad quieran estar contigo. Que a lo mejor tú pides una especialidad y el MIR que ha pedido esa especialidad es catalán, y cuando termina la especialidad se quiere quedar en Cataluña, no se quiere venir a atender aquí. Eso por una parte. Y por otra parte, vuelvo a insistir en lo que ya he introducido antes cuando tú has dicho lo de los médicos especialistas en salud laboral. ¿Qué pasa? Que tú haces las cuentas y dices, yo necesito para toda España, entre lo que me han pedido, 3.000 entre las dos especialidades. Pero después resulta que en Francia o en Londres pagan, en París o en Inglaterra, pagan 7.000 euros en vez de los 3.000. Que somos importadores de médicos, en vez de los 3.000. Hombre, es que ahí hay una variante. Es que yo entiendo que también es una manera de servir en el mundo y tener mercado en el mundo. Pues yo exporto médicos, vale, pero entonces no puedo hacer las cuentas de la comunidad autónoma. Yo puedo hacer las cuentas de la comunidad autónoma y ve la estadística de los que se me han ido en años anteriores a otros países y decir, a esto le tengo que incrementar un 20, un 30, un 15 o un 42%. E incrementar esas plazas, porque sé que un 15, un 20 o un 42% se me vaya a otros países. Vamos a cambiar de asunto, porque sabéis que la audiencia es soberana en este caso. Mandan dos mensajes, dice, un saludo para todos los colaboradores, y ahora hora, dice, y que le podemos poner la hora de la cervecita, por esto del cambio de hora. Y un oyente pide que hablemos de la problemática, o que habléis de la problemática de la falta de aparcamiento en la localidad. Yo no tengo ningún problema en hablar, porque siempre tenemos 10 minutillos. Siempre he mantenido el mismo criterio, que probablemente no es el de el partido al que represento, porque en mí eso particular. Yo siempre he dicho que cuando uno se compra un coche, no entiendo por qué se compra un coche para dejarlo tirado en medio de la calle. Cuando la inversión más grande que tiene después de una casa es el coche, y mucho, mucho, mucho, mucho detrás, pues está el tresillo del salón. Y cuando se va a comprar tresillo del salón, mire antes a ver si le cabe, no le cabe, si se le queda bonito o no le queda bonito. No entiendo por qué hay gente que se gasta 30, 15, 20, 30 o 40 mil euros en un coche para dejarlo tirado en medio de la calle. Yo entiendo que eso es un concepto que tenemos, que culturalmente tiene que terminar. Que hay que hacer las máximas plazas de aparcamiento, que hay que buscar formas, que hay eso. Sí, lo tengo claro. Que hay que hacerlo porque es una necesidad de los ciudadanos. ¿Que va a ser gratis? Lo dudo, porque es una necesidad de ciertos ciudadanos. Es decir, no podemos pretender que el ayuntamiento, con el dinero de todo, pues imagínate, el ayuntamiento hace un aparcamiento subterráneo y le salen 50 plazas. Y ahora, con el dinero de todos los ciudadanos, aparcan gratis 50. Y los otros 50 se lo pagan al que aparca y el aparcamiento. Y ellos se quedan sin aparcamiento. Entiendo que no es razonable, entiendo que hay que habilitar más plazas, pero que eso difícilmente va a ser gratis. Yo, en mi concepto de la sociedad, entiendo que es muy complicado que sea gratis. Y particularmente, Ubrique se puede comparar, no por dimensiones y eso, pero sí por problema de espacio que tiene, por ejemplo, con Cádiz Capital. En Cádiz Capital hay poco problema de aparcamiento. Hay mucho problema de aparcamiento para aparcar gratis. Hay muchos sitios donde aparcar, pero hay que pasar por caja. Tú vas al hospital, tienes un aparcamiento por delante más grande, otro más chico por detrás, otro, pero tiene que pasar por caja. ¿Por qué? Porque no podría haber físicamente espacio para todos los gaditanos y para todos los que van a Cádiz a hacer gestiones y hacer eso para poder aparcar. Bueno, Ubrique de alguna manera pasa lo mismo, con el agravante de que es mucho más fácil hacer un boquete en Cádiz que hacerlo en Ubrique. Es el problema, porque sí, es muy difícil solucionar el problema de los aparcamientos, todos lo sabemos, la orografía de Ubrique, el casco antiguo de Ubrique, con las calles que tiene el casco antiguo de Ubrique, calles estrechas que no estaban adecuadas para lo que era la circulación de los coches, después la cantidad de coches que hay aquí en Ubrique, pero también, unido a eso, también el mal desarrollo en la parte moderna de Ubrique. Con calles, yo entiendo que haber perdido el Prado ha sido perder una oportunidad. Con muchas calles muy estrechas que se podían haber dotado con doble anchura en vez de hacer tanto edificio, ampliar las calles, las de nueva construcción. Yo no estoy hablando del casco antiguo que era el que era y es el que tenemos. Y después dices tú que es una inversión, pero también es una gran inversión aquí en Ubrique, como tú bien sabes, hacer un garaje o comprar un garaje, claro, por la problemática que consiste en hacer un garaje, porque si no te encuentras agua, te encuentras piedra, y cuando no te encuentras agua tienes que estar, que tenemos ejemplos aquí no muy lejano de edificios de aparcamiento que tienen que estar constantemente evacuando agua con dos motores casi funcionando a diario porque de momento encuentra agua, lo que dificulta además el precio, que lo que vale en otro sitio, como por un ejemplo Villamartín, un garaje, no vale aquí en Ubrique. Todo el mundo no puede tener acceso a lo que es un garaje después de la inversión que hace, y también no haber obligado a utilizar el subsuelo de los edificios nuevos que hemos ido desarrollando, por lo problemática, por lo caro que era, por lo que fuera, pero tenía que haber ido aparejado, crear un edificio de tantas plantas, lo que permitiera en cada lugar la ordenanza, el PGO o la norma subsidiaria en su momento, y dotarlo de sus aparcamientos correspondientes a ese edificio. Sin embargo, eso en Ubrique hemos adolecido de esa obligación, o por lo menos de esa recomendación. que hubiera aliviado también en gran medida, sí, porque a mí, por ejemplo, tengo un aparcamiento debajo de mi casa y allí la mitad de los aparcamientos, o muchos, están libres. Primero, o porque son muy caros el alquiler, o segundo, porque es muy caro el costo de comprar un aparcamiento allí. No, yo pienso, bueno, lo que ha dicho Javier de los coches no lo comparto. Hay gente que no tiene que medir el aparcamiento para comprar un coche, se lo compra por otro tipo de necesidades y se arriesga a que no pueda aparcar, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi calle sí puedo aparcar bien, pero es que pasa una cosa, Ubrique es un pueblo que se desplaza para abajo a una hora y para arriba a otra hora. Entonces, yo por mi casa aparco también más o menos bien. Dependiendo arriba, también a la hora que llegue, esto lo llevo diciendo yo toda la vida. Pero en el centro no aparca. Bueno, a ver si me entiendes. El problema está en que muchas veces queremos ir a la Avenida España y queremos aparcar en la Avenida España. Y ese es un problema. Tenemos un problema de aparcamiento. O ha desaparecido ahora, o antes existía y ahora ha vuelto a desaparecer, pero lo seguimos teniendo. Escuchando aquí un poco, parecía que había desaparecido, ¿no? No ha desaparecido, sigue estando ahí. Sigue estando. Y después, el Prado tiene solución todavía. Javier la ha comentado ahora, y al Prado le mete mano a toda esa carretera para adelante y debajo se puede hacer. No, se pero bueno, si no hay en otro lado, se propusieron otros sitios que me parece que en la anterior legislatura había un llano ahí a la vera de Prodeco, hay varios sitios que no son soluciones tampoco que tú digas va a solucionarlo todo en cierta medida. Exactamente, pues le puede pegar una chuchón a todo esto, que no son soluciones. También el tema de las rayitas amarillas que se pintan muchas veces para entrar en las casas, revisar los vados, que hay vados que a lo mejor no tienen coches dentro. Todo ese tipo de cosas se pueden aliviar. Yo tuve una idea que me pareció muy buena y que no sé por qué no se llevó a cabo, que era que los vados pudieran permitir aparcar delante un coche, que obviamente pagarían. Te informo que está previsto tanto la revisión de los vados como la posibilidad de un número X de, porque no es que aparque cualquiera delante, sino que tú digas que gente que yo conozco que en un momento dado pueda decir, pues mi familia son tres, pues yo le puedo decir, tengo un vado, pues le puedo decir mi primo, mi no sé qué, esta matrícula y pago, pues como voy a tener la posibilidad de alternarmente tres coches, pues tanto. Porque son un 28 euros, pagas otro vado y no pasa nada. La gente dirá, hay que cara que pueden aparcar, pero ese que aparca ahí ya no aparca en otra plaza. Y lo va dejando libre. Yo me parece que eso se paralizó anteriormente porque decía que no tenía ciertas lagunas legales. No hay ninguna laguna legal porque hay en ayuntamientos importantes que se hacen. Resulta que a mí cuando me lo comentaban le decía, pues mira, explicarle a hablar de las lagunas legales como se puede hacer en los palacios o en algunos pueblos donde yo sabía que se hacía. Y digo, pues entiendo cómo en unos sitios de Andalucía no hay lagunas legales y aquí las tiene que haber. Yo creo que eso hay que revisarlo, igual que hay que revisar el vado. O sea, a mí, que haya pueblos que tienen menos problemas de aparcamiento que Ubrique, que paguen el doble o el triple de por un vado de lo que se paga aquí, me parece... No, pero los vados de algo como... Me parece extraño. Yo que coste que mi padre paga dos vados. Que no eso, y uno doble. Lo que hay que pagar es menos. Baja los que impuestos. Paga. Hombre, yo creo que falta aquí el de vos para ponerse a reclamar los impuestos en vez de tú. Me parece un poco... No, yo digo que... Hombre, es un poco raro. Digo por el Paganini en general, que están los precios muy altos y... Claro, pero en general lo que propugna cada grupo es lo que propugna cada grupo. Yo lo propongo por mi grupo político, que es el que está metido en mi casa. Esto no es progresista. Bajar los impuestos no es progresista. Bueno, los que bajamos en los impuestos somos los del PP. Entonces, da igual, chaval, que no somos progresistas. Bueno, tú pregunta si eso le gusta a la gente. Claro que le gusta. Si lo propone vos es porque le gusta a la gente, aunque sea imposible ejecutarlo, pero a la gente le gusta y ya da igual, como no voy a gobernar, pues yo propongo cosas que no se puedan cumplir. Bueno, que, Que no vamos, que lo dejamos aquí, que nos pasamos un minutillo de la una, pero bueno, como hemos empezado dos minutillos tarde, pues así. Os espero el próximo miércoles para hablar de esta y otras cuestiones que se nos han quedado también en el tintero, pero bueno, estaba repasando un poco el listado de temas que tenía aquí preparado y no me caducan para el próximo miércoles. Así que Javier y Fran, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes y a todos los ubriqueños que nos aguantan. Y nosotros, en nada, estamos aquí con la despedida de la mañana.